¡Ay, qué luego, bonito viajar! ¡Atención! Se comunica a toda la audiencia de Tiempo de Juego que ya es verano. Oficialmente ya es verano. Magnífico. Lo ha declarado. El viaje es el Corte Inglés. Ya era hora. Y cuando lo dice viaje es el Corte Inglés, ¿qué podemos decir? Que gracias. Correcto. Así que prepara ya tu verano y resérvalo ahora mismo. Claro, qué buena falta hace un veranito ahora. Un 50% de descuento si lo reservas ahora. Comida gratis, noches gratis, niños gratis en muchos hoteles. Y además, si reservas antes del 7 de mayo, un 5% del importe de la reserva, que sí, perrita, en tarjeta regalo del Corte Inglés. Claro. Reservándola ahora, antes del 7 de mayo. Y vete de viaje ya de verano. No, no reservas ahora y te vas en verano. Con viajes al Corte Inglés, ya verás qué bonito es. ¡Qué bonito es! Ya empezó el verano en el Corte Inglés, en viajes al Corte Inglés. Voy a reservar y luego me voy. ¡Va todo el mundo! ¡Vete!